Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces nos preguntamos, ante una determinada enfermedad, ¿qué actitud tomar? En el Evangelio vemos al Dios misericordioso que actúa en la persona de Jesús, sanando y haciendo el bien, el cual es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es muy real que se encuentra, por un lado, la fuerza poderosa del que nos creó para la vida y la felicidad. Al mismo tiempo, se manifiesta la gran fuerza que hemos recibido de pensar y elegir libremente. Por eso existen pasos que debemos seguir. En primer lugar, desear la curación. ¿Cómo puede obrar Dios si no tiene dónde hacerlo? Desear curarse es preparar un ámbito propicio para la fe en que se puede estar sano. También se puede bloquear ese ámbito cuando se piensa que la enfermedad es incurable, cuando no se tiene ganas de vivir, cuando se opina que los medicamentos no tendrán efecto, cuando se considera que uno merece la enfermedad como un autocastigo, cuando la enfermedad significa necesidad íntima de flagelarse a sí mismo, cuando la enfermedad es cultivada para llamar la atención o ganarse el afecto de alguien, cuando se desea la situación para evitar un trabajo que se detesta o se teme realizar. Para curarse es necesario desear estar sano. El cuerpo es como nuestro servidor. Si queremos estar sanos, nos obedecerá. En segundo lugar, es necesario creer en la curación. No hay enfermedades incurables, sino personas incurables. Son aquellas que no admiten la sanación. Vencen los que no aceptan los imposibles. Jesús dijo que lo imposible no existe para el que tiene fe. Todas las cosas son posibles para el que cree. Albert Einstein dijo que lo imposible existe hasta que alguien duda y acaba por demostrar lo contrario. En tercer lugar, tengamos en cuenta que la salud está en el interior. La vida está en vos y lo seguirá estando, ya que hace la existencia del ser. Hace falta expresar la acción vital, creadora, curativa, autogeneradora y autorregeneradora. Aunque cualquier parte del cuerpo se haya deteriorado, su matriz sigue existiendo. Los animales nos dan un gran ejemplo. Por ejemplo, cuando ellos pierden la cola, la recrean. ¿Y cuánto más el ser humano? En cuarto lugar, el exterior refuerza el interior. Jesús utilizó la palabra hablada, la oración, el ritual de la saliva para sanar al ciego y las aguas de la fuente de Siloé para curar a los enfermos que se lavaran en ella. El profeta Eliseo le dijo al general sirio Naamán que se bañara en las aguas del río Jordán para limpiarse. El ritual es indispensable porque es considerado el camino de la curación. un médico receta fármacos al final de la consulta. También en el orden espiritual. Ayuda una peregrinación religiosa, el uso del agua bendita, una misa en donde se reza por la curación, etc. Hay muchas cosas que ayudan y hay que acudir a ellas. En quinto lugar, es muy importante actuar como si fuera así. Si creemos, debemos obrar de acuerdo a ello. Jesús dice muchas veces a los enfermos, que te suceda de acuerdo a lo que crees. Lo más fantástico es cuando se asume la verdad de la curación y se actúa como una persona curada. Actuar como si ya estuviera sano y de a poco se notará un efecto positivo. Como muchos que no podían caminar y luego de insistir logran hacerlo. Lo que salva es dar un paso, dicen muchos de ellos. Tengamos en cuenta también un gran aspecto, que es la misericordia. Ser misericordiosos con el propio cuerpo es la clave. Un médico de la Edad Media dijo: el origen supremo de cualquier medicamento es el amor. Es necesario visualizar la parte afectada y con mucho amor irla conduciendo hacia la curación, visualizando el órgano funcionando bien. Decirle al cuerpo: te amo y deseo sinceramente que estés sano, fuerte, vigoroso, elegante y hermoso. Tengo una fe inquebrantable en el Dios misericordioso y en que todas las fuentes vitales del cuerpo se combinen ahora para restablecer con la máxima urgencia la armonía y la salud en todas las dimensiones. Todo esto que te acabo de decir es algo que vos y yo podemos hacerlo cuando tenemos alguna enfermedad o algún ser querido. Por supuesto que siempre acudiremos al médico, a todo lo que tenemos a nuestro alcance, porque como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.